Y mira, vinieron con una clausura, ya, ¿viste? O viste que el otro día estuvimos en la reunión y que se decidió por 10 días para encontrar una solución. Nosotros hoy, ya hoy justito, mira, llegó el carbón del bueno para mandar allá donde está la gente más afectada y para que nosotros queremos cambiar esta situación, ¿viste? Sí o sí la queremos cambiar. Hoy llegó la delegada a mi casa, me dijo que teníamos una audiencia con el señor Severri, creo que es la semana que viene, el miércoles, creo, me va a avisar. Y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Pero Que igualmente, ya igual compraron los de carbón de YPF. sí, tenemos parte, lo que pasa es que cuesta. Viste, lo que todavía hablamos allá, es muchísimo lo que sale, pero yo pienso que ahora vamos a esperar que lo van a llamar de la provincia. De lo que dice. Claro, uno de los jefes para poder hablar con ellos directamente así, pedir una prórroga como para poder trabajar y en ese transcurso poder ir solucionando todos los problemas que le afectan a la gente y a nosotros también, porque nosotros somos los primeros que absorbemos todo eso, ¿viste? Daniel, ahora ellos que vinieron con orden de clausura o con alguna intimación. No, no, orden de clausura. De clausurarlo en los hornos. Si lo clausuran los hornos, hace de cuenta que los clausuran todo porque es realmente donde sacamos la. Para poder trabajar, ¿viste? ¿Es para solamente ustedes, decías, o para Exactamente, otra es escalera solamente también? para nosotros y vos fijate que hay unas cuantas escaleras que están usando el mismo carbón. Para Peñacal, por ejemplo. No, porque según la chica que está acá, que está haciendo la clausura, no lo encuentra justo en el momento de que están las emanaciones. ¿Viste? Bueno, yo pienso que se sienta en un auto y a la larga las emanaciones van a salir porque si no al otro día no tienen producción. No tienen el material como para hacer. Pero bueno, simplemente los caen a nosotros y el mismo carbón están usando otras empresas y hasta ahora la única que quieren clausurar es la nuestra. Bueno, ustedes, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora de esta situación que se está dando? Y nosotros estamos esperando la comunicación que va a venir desde La Plata hacia nosotros y poder dialogar con el jefe de ahí de La Plata que nos manda a clausurar y de ahí vemos lo que vamos a hacer, ¿viste? Nosotros simplemente queremos trabajar y solucionar los problemas. Veo que tienen apoyo sindical, al menos de José Estupia, de Pedro Garay, que están Exacto. aquí. Ellos vinieron a darle el apoyo y nosotros se lo agradecemos. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Hoy ha divulgado el oficialismo en el Consejo Deliberante un proyecto que presentará mañana para que los legisladores de la séptima presenten el pedido de expropiación de esta cantera, de esta galera, perdón, en favor de la cooperativa de ustedes. ¿Qué opina al respecto? Y sería bueno, ¿no? Que sería bueno que lo dejen trabajar, que es lo que queremos nosotros, es trabajar nada más. Y que las familias nuestras tengan puede comer, ¿viste? Todos los días. Ese es así, ¿viste? ¿Cuántas familias son ustedes, Nosotros trabajadores somos acá? 14 trabajadores. 14 trabajadores. 14 trabajadores. ¿Son todos integrantes de la cooperativa? Todos integrantes de la cooperativa. No hay nadie que no pertenezca a la cooperativa. ¿Y es por esta empresa solamente la cooperativa el manejo que tiene? ¿Cómo? ¿Esta empresa solamente tiene o tiene otra galera? No, no, la cooperativa Y maneja esta. maneja esto nada más y los hornos que tenemos que están ahí al cruce de Cerro Valla y tenemos todo legalizado, todo como corresponde, todo hecho, todo legal. Bueno, ustedes están esperando entonces el llamado del jefe de OPDC. Exactamente, a ver si hay alguna solución para esto y si los dejan trabajar y que lo den una prórroga para seguir trabajando y en el transcurso, te repito, poder arreglar la situación. ¿De cuánto tiempo la prórroga? No saben, No bueno. sabemos, no sabemos. Esperemos que los den una prórroga algo holgada como para poder hacer lo que tengan como hacer para solucionar esto. ¿Y ustedes cuánto tiempo necesitarían para normalizarse? Y por lo menos entre 5 y 6 meses. Entre 5 y 6 meses y con una ayuda, como yo le dije el otro día, que podemos solucionar todo esto y poder trabajar tranquilo y que la gente pueda vivir en paz también. En todo caso, que no haya esa prórroga o que no lo otorgue la OPDS, ¿qué pasa? Y nosotros vamos a seguir trabajando, porque no podemos dejar de trabajar. Y así. Y después, bueno, veremos lo que pasa, pero la gente sí o sí va a trabajar.